Radio Nacional Santa Fe presenta, Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde aquí, tratando, como todos los días, de poder contarles algunos títulos, algunas novedades, las noticias que a nuestro entender son importantes destacar de lo que va aconteciendo en distintos pueblos, en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, haciendo un repaso con algunas notas desde estudio, como así también escuchar las voces de nuestros compañeros corresponsales, como para ir conociendo, para ir analizando lo que pasa en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades, en las 364 localidades que tiene la provincia de Santa Fe. Y sobre todo, como siempre decimos, contarte algunos temas que habitualmente no suelen estar en la mayoría de los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe. Y tema para comenzar, para tocar de arranque, quizás bastante llamativo, por lo menos por el tono de las denuncias que se han generado en las últimas horas. Ustedes recordarán que hace algunos días aparecieron algunas sospechas y algunas denuncias por un pedido de coimas por parte de un comisario en el sur de la provincia, en la localidad de Chavás. Hay policías que han sido detenidos también en las últimas horas, investigados por vínculos con el narcotráfico aquí también en Santa Fe. Bueno, suscitadas denuncias y suscitados reclamos muchas veces de los vecinos respecto a lo que tiene que ver con el poco accionar de la policía y también de la justicia. Hace muy poco, hablando también con algunos presidentes comunales, sobre todo del norte de la provincia, este descontrol que se genera en los pueblos y la inacción también de las fuerzas de seguridad. En algunos casos, muchas veces, inacción que se genera por propia decisión de los miembros de las fuerzas de seguridad, y en otros casos porque muchas veces no hay políticas concretas desde el Estado provincial como para fortalecer y para garantizar condiciones mínimas de operatividad en estos pueblos de la provincia de Santa Fe. Pero quien ha pateado el tablero en las últimas horas, y que obviamente es una noticia que ha generado un cierto grado de impacto, es el concejal Natalio Latanzi. Él es concejal por el PRO en la ciudad de Rufino, allí la última ciudad de la bota santafesina, que básicamente lo que ha denunciado en las últimas horas es una serie de hechos de corrupción en las comisarías del sur de la provincia de Santa Fe. Básicamente lo que ha dicho es que hay seccionales que tienen precio y que policías que textualmente manguean en lugares sospechosos. Textuales definiciones de un concejal que ha dejado en claro y sobre todo por lo que ha ratificado de que las comisarías van a cambiar el día que dejen de tener preso y los policías dejen de visitar lugares que son absolutamente sospechosos. Obviamente que esto, como viene sucediendo y como se suele dar habitualmente, este tipo de denuncias públicas generan algún tipo de malestar en las autoridades del gobierno de la provincia, que rápidamente salen a plantear esto de que tiene que hacerse o por lo menos judicializarse este tipo de denuncias. Obviamente que esto generó un conflicto político, porque quien es el director de la seguridad regional del Nodo 5, Juan Enrique Lombardi, va a llegar a Rufino, va a intentar, entre otras cosas, judicializar y querellar a este concejal del PRO. Pero lo cierto, por lo menos estas declaraciones de la TANSI vienen a raíz también de algunos inconvenientes que ya se habían generado con algunos efectivos de la fuerza de seguridad, que obviamente hay algunas sospechas generalizadas, y que también uno podría plantearse, quizás uno debería decir, bueno, por su función pública, por su responsabilidad, quizás lo primordial sería hacer la denuncia y después hacer este tipo de manifestaciones públicas. Lo cierto es que uno se pregunta también si esto no es en definitiva lo que piensa el común denominador de la sociedad respecto al tema de las fuerzas de seguridad, que decimos, no son todos los policías, no son todos los comisarios, pero desde hace mucho tiempo se sospecha en las grandes ciudades, pero también en los pueblos, da vueltas esta idea de que las comisarías tienen un precio, o que para determinadas situaciones hay que poner a los comisarios o a los efectivos para poder, desde las cosas más pequeñas hasta lo que tiene que ver recuperar objetos robados. Eso es algo que está latente, lo han denunciado muchos presidentes comunales. Hay que decir que el tema es bastante complejo, pero lo cierto es que se ha desatado este conflicto político allí en el sur de la provincia a partir de esta denuncia, de esta situación, y que obviamente va a traer algún tipo de correlato, pero que en definitiva, como decimos, se vuelve a sumar a otras denuncias de similares características que ya han hecho otros presidentes comunales u otros dirigentes políticos respecto a lo que es el accionar de la policía de la provincia. Obviamente esto ahora dependerá de si hay una denuncia judicial o no respecto a la situación de las comisarías allí en el sur de la provincia, pero también habrá que ver cuál será la decisión que tomen los referentes y los representantes del gobierno de la provincia ante esta situación que se ha generado y que evidentemente ha generado mucho malestar, y que tiende en definitiva a generar un conflicto político, pero que deja sobre la mesa, o por lo menos plantea este interrogante y esta cuestión que muchos sospechan, que son las irregularidades que se cometen en distintas comisarías de toda la geografía de la provincia de Santa Fe. Melissa Vaporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Buen día, buena jornada para toda la audiencia de este Síntesis de la Región. Bienvenidos a este recorrido que hacemos por los diferentes pueblos, ciudades, dos horitas de compañía conjuntamente con nuestros compañeros corresponsales, a quien en breve vamos a comenzar a escuchar a través de sus reportes, ustedes que están del otro lado también haciendo esta grata compañía, con un tema creo que... o con una noticia que estábamos esperando algunos morosos, más que nada. Ustedes saben que hasta el 31 de diciembre era la fecha límite para la renovación del Documento Nacional de Identidad. Aquí en la ciudad de Santa Fe el registro civil estaba totalmente colapsado con respecto a los turnos que se veían emitir, porque todos, uno se incluye también, siempre deja, no todos, por supuesto, ¿no? Pero deja para lo último estas cuestiones burocráticas que son tan importantes, porque ya no vamos a poder más salir ni con la libreta de enrolamiento ni con el carnecito verde, solamente va a contar el nuevo DNI. Y lo cierto es que más allá de la falta de turnos aquí en la ciudad de Santa Fe, donde muchos teníamos, de los que vivimos o residimos aquí en la capital, teníamos que ir a otros pueblos pueblos o ciudades cercanas para poder tramitarlo, con turnos que, por ejemplo, datan de los 3 meses en adelante. En las últimas horas, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que se ha extendido el plazo para que los ciudadanos renueven sus documentos de identidad requeridos, recordamos, para votar en las próximas elecciones, 2015, un año netamente electoral a nivel nacional y a nivel provincial. Y para evitarle molestias a la gente, han dispuesto una prórroga hasta el 30 de junio del próximo año para todos aquellos que todavía, o todos aquellos que aún, y me incluyo, tenemos o la libreta cívica, o tienen enrolamiento, tenemos el DNI verde, y tenemos que obtener el nuevo DNI. Por eso me parece que es importante. ¿A cuánto? Un poco más de 40 días para que finalice este año 2014. Se ha alcanzado un buen número, casi un 85% de los argentinos que se ha documentado, por lo cual están dando 6 meses más de plazo para poder realizar el cambio del documento, ¿eh? Hasta la prórroga 30 de junio del próximo año. No lo dejemos para último momento. Aprovechemos las nuevas oficinas que están abriendo en todo el país, así como los operativos de documentación que se han desplegado, por ejemplo, el verano pasado, y seguramente en los próximos días también se va a hacer en los principales puntos turísticos que tiene la Argentina. Es un trámite muy sencillo, es un trámite que lleva un poquito más de 10 minutos y que se reciben el domicilio por correo en no más de 2 semanas. Pero me parece que es una buena noticia. Todos estábamos esperando la prórroga, teniendo en cuenta que faltan un poco más de 40 días para finalizar el 2014, y la verdad que es condición sine qua non contar sí o sí con este nuevo DNI, porque ya no va a circular más el DNI verde, no va a circular más la de enrolamiento y no circula más la libreta cívica. Una interesante noticia, ¿eh?, para aquellos que estamos un poco morosos en hacer el trámite del DNI. Ah, ¿han indocumentado usted? Sí. No, estoy documentada. Está documentada. Pero hasta el 31 de diciembre y logré conseguir un turno en la localidad de Santa Clara de Buenavista. Uh-huh. Para el 11 de enero. Así que bueno, me viene a salvar esta prórroga por parte del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, que lo ha dicho en estos últimos minutos. Bueno, importante saberlo para aquellos que estaban en definitiva preguntando, que querían saber, que es un dato importante, porque ha habido un aluvión de consultas, de pedidos, de solicitudes de turnos, de gente que estaba preocupada porque entendía que no podía llegarse. Uno imaginaba que esta prórroga iba a llegar, que era algo que se iba seguramente a efectivizar, teniendo en cuenta la cantidad hay gente que todavía no ha podido acceder a este documento, así que bienvenida a esta prórroga que se otorga por estas horas. Así es. Bien, le vamos a contar, después le vamos a preguntar también a nuestra productora, a Cielo Saracio, que está por allí acompañándonos, si ya tiene su nuevo documento o si también está todavía allí a la espera de poder contar con esta nueva documentación. Lo mismo le vamos a preguntar a Marcos Milesi y también a nuestro operador, a quien hoy nos está acompañando, a ver si ya también hizo el documento nuevo, si anda ya, si hay tiempo todavía, así que turnos que se pueden obtener. Así que no, libreta, no vale. Libreta de enrolamiento, acaba de decir que tiene nuestro operador. Va a tener que concurrir nuevamente a poder hacer el trámite. Y le vamos a preguntar también a toda la gente que nos está escuchando, a quienes se integran nuestra red de corresponsales. Obviamente que hasta las consultas también después volveremos a reiterar las fechas. Pero les contamos que esto es Síntesis de la Región, que estamos en la radio pública, que estamos con las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Quédense con nosotros, vamos a compartir toda la información regional de nuestra provincia. Así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. Y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar, y que luego pasó un tiempo de luna así. ebre hace noches de placer y que ahora está descansando. Sonríe y me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Hablando de la herida de un amor, Diego, hacete amigo. Hacete amigo del dolor. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde La Portuaria interpretó Nada es igual. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la Radio Pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, lo estamos haciendo junto a las emisoras que integran en nuestra red de corresponsales, compañeros corresponsales con los cuales empezamos ya a recorrer nuestra provincia, empezamos a hacer un viaje imaginario para tomar contacto con información, saber qué está pasando en nuestros pueblos, en estas ciudades. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de San Cristóbal, ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre. Desde FM Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Anduvo el fin de semana pasado Miguel del Cel. Se está formando un grupo como no se había formado en elecciones anteriores, en general un grupo empresarial cada vez más numeroso bajo el eje de Diego Sartín. Diego Sartín es un fabricante, diríamos, exitoso de aberturas de aluminio, de una mediana edad, unos 45 años, y bien considerado como una persona trabajadora que ha logrado montar una empresa en San Cristóbal de fábrica de aluminio, de aberturas de aluminio, con unos 20 empleados en planta permanente, más en los trabajos colaterales, una verdadera industria para un lugar que no está acostumbrado a las industrias como es la ciudad de San Cristóbal. Bueno, Miguel el fin de semana vino a la Fiesta Nacional del Caballo, vino en el día correcto, pero en el horario equivocado. El epicentro de la fiesta, porque un blooper del CEL, ¿no? Así que se los cuento. El epicentro de la Fiesta Nacional del Caballo se daba el sábado a partir de más o menos las 20 horas con un desfile. Desfilaron más de 300 equinos por las calles de la ciudad de San Cristóbal con las candidatas a Reina Nacional del Caballo vestidas de paisana, y y después se hacía la elección de la reina en el predio ferial, la actuación de Miranda, un escenario realmente bárbaro a partir de las 20 horas del sábado, y el domingo toda la parte de acto oficial, almuerzo oficial con autoridades a partir más o menos de las 13 horas hasta las 14, 15, 15:30, ¿no? Bueno, Miguel del Cel con una comitiva vino el sábado a la tarde, 15:30, 16 horas, no había nadie, porque no había evento a esa hora. Así que a esa hora llegó Miguel, saludó a la gente que había, muy poquita, y se fue, ¿no? Digo, la próxima vez para que lo traigan cuando hay algo, ¿no? Cuando hay gente, porque creo que eso es lo que vienen a ver los dirigentes políticos. Pero más allá de la broma, y claro, se lo va a tener que tomar con humor, porque él lo toma con humor, nosotros también. Creo que se está armando un grupo de gente que puede trabajar bien, inédita en política, es gente que no ha participado, y llevaría a una situación diferente a la elección general del año 2015. Es todo desde San Cristóbal, desde FM 92.1, Gary Ruiz, para Radio Nacional Santa Fe. Muy bien, le agradecemos a Gil Ruiz por este informe. En un rato vamos a estar compartiendo más información también. Vamos a seguir recorriendo nuestra provincia. Pero en estos minutitos que nos van quedando previo a la pausa, vamos a ir repasando las líneas de comunicación. Les podemos contar a nuestra audiencia también sobre nuestro sitio digital de noticias, nuestro soporte diario de información para estar informados, obviamente sabiendo qué pasa en cada lugarcito de la provincia, mientras nosotros no estamos al aire, por ejemplo. Primera media hora de este síntesis de la región, en este recorrido que hacemos todos juntos, corresponsales, ustedes del otro lado, nosotros desde aquí, desde estudios, resaltando lo más interesante de nuestros pueblos y ciudades. Para comunicarte con nosotros, para llamarnos, para escribirnos, lo podés hacer al 0342-155-4836-42. También te podés informar a través de nuestra plataforma digital, a través del www.sintesisdelaregion.com.ar. Los departamentos 9 de julio, departamento Vera, departamento General Obligado, departamento San Lorenzo, departamento Las Colonias, departamento San Martín, departamento Belgrano, Castellano, San Cristóbal, todos los vas a encontrar, todas las noticias que involucren a los pueblos y ciudades de estos 19 departamentos de la provincia de Santa Fe en el www.sintesisdelaregion.com.ar. más de 14 noticias diarias, que te van contando, que te van narrando lo más importante a nuestra consideración de lo que pasa en la región, en la Bota Santafesina. Muy bien, obviamente que en un ratito vamos a repasar también algunos de los títulos que nos han quedado pendientes en el o por lo menos que tenemos ahí para ir compartiendo con ustedes. Simplemente en estos en este minutito, en estos segundos que nos quedan previo a la pausa, decir rápidamente, porque en las últimas horas se había generado algún rumor, nuevamente se había hablado de situaciones de anormalidad en lo que tenía que ver con la industria automotriz en la provincia de Santa Fe. Bueno, decir simplemente que el sindicato la automotriz de Rosario, ESMATA, ha dicho y ha confirmado que hay una situación absolutamente normal, de mucha tranquilidad, que no hay ningún tipo de retroceso en lo que son las estaciones terminales autopartistas en la provincia de Santa Fe, principalmente General Motors, que es la más grande que tenemos aquí en la región. Así que una confirmación entonces de que no hay ningún tipo de despido, suspensión, ningún tipo de problemas en las autopartistas, es lo que ha confirmado en las últimas horas ESMATA Seccional Rosario. Y de esta manera, sí, con esta información nos vamos a la pausa. En un rato volvemos, seguiremos haciendo más síntesis de la región junto a todos ustedes. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Siento que siempre es lo mismo, siento que no hay tiempo para mí, siento que lo arruino todo, siento que no puedo ser feliz, siento que la libertad es por lo único que juego. hace tarde. Siento que me falta el aire. Voy a desnudar mi luz para liberarme. Sí, el cielo va a brillar. Alucinado estás, sin nada, sin miedo, como si fuera el final. Si te vuelvo a encontrar, te diría tantas cosas que no alcanzan. Solo una canción. Y voy a destapar la sensación. Interpretó Siento. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Repasemos nuevamente líneas de comunicación para que nuestros oyentes, para aquel que recién se engancha, sepa a dónde nos puede encontrar. Estás escuchando Síntesis de la Región y te invitamos a participar también de este programa a través de tu consulta, de tu opinión. Para eso nos puedes escribir, nos puedes llamar al 0342. Recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Muy bien, decíamos, algunas cositas que nos van quedando pendientes, algunos títulos que obviamente vamos a ir repasando. A ver, por ejemplo, tener en cuenta sobre todo algunas particularidades que tienen que ver con novedades que se han generado en las últimas horas. Ustedes recordarán que decíamos en las últimas horas que estaba la posibilidad de que tres represores del Departamento de San Lorenzo finalmente quedara firme su condena. Bueno, se ha conocido finalmente para el Piri Rodríguez y otros represores ya lo que será la prisión efectiva. Esto será en el penal de Marcos Paz. Allí estarán alojados para cumplir su condena, algo que se ha conocido en en las últimas horas y que es una noticia importante porque faltaba esta confirmación. Bueno, tres personas que entonces serán alojadas allí en el sur de la provincia, cumpliendo cumpliéndose y ya todos los datos, con todos los requisitos jurídicos para, en definitiva, que purguen esta condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar allí en el departamento San Lorenzo, mientras tomaron posesión del municipio local. Después vamos a repasar algunos datos más que nos aportan también nuestros compañeros corresponsales allí desde el cordón industrial, pero queremos viajar, queremos recorrer nuestra provincia, queremos contarte temas importantes. Para eso vamos a presentar un contacto telefónico de la mano de nuestro operador Marcos Milesi. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia el norte de la provincia, nos vamos a instalar en el departamento Vera, vamos a charlar unos minutos, obviamente agradeciéndole la amabilidad de poder atendernos a Manuel Muñoz, él es el presidente comunal de la localidad de Garabato, y vamos a conversar, vamos a dialogar por una situación compleja, dificultosa para los pueblos, sobre todo en aquellos lugares donde muchas veces se depende de un solo camino para poder llegar hacia otro pueblo, ¿no? Quedar incomunicados, lo que tiene que ver muchas veces con la falta de inversiones y de obras, y que es el complicado estado que está atravesando la ruta número 3, con algunas imágenes que hemos podido ver en los últimos días que realmente son preocupantes. Pero para conocer un poco el grado de situación, lo vamos a saludar. Muñoz, tenga usted muy buen día, muchas gracias por atendernos desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien. Bueno, gracias por brindarnos estos minutos. Bueno, decíamos, un tema complejo que los ha puesto en alerta en los últimos días respecto al pésimo estado de la ruta provincial número 3. Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando, qué los ha llevado a poner en alerta lo que está sucediendo allí en este tramo de esta ruta tan importante para ustedes. Bueno, la verdad es que entre la ruta 40 y Garabato, que hay 16 kilómetros, el estado de la ruta 3 es lamentable. Yo quisiera que ustedes tuvieran que venir, porque a lo mejor por ahí la gente no cree el estado que se encuentra, pero está muy peligrosa de que puedan ocurrir accidentes graves. Todos los días hay accidentes como rotura de cubierta, rotura de llanta, de los cárter, pero ¿no es cierto? Una desgracia personal o que haya tumbado algún vehículo. Hay pozos muy profundos, hay parte que tenemos que pasar para afuera de la banquina o para afuera de del asfalto, porque pasar por el medio es muy muy muy peligroso. Hemos visto algunas imágenes que realmente grafican esto que usted nos está diciendo, sobre todo viendo el estado de la ruta en seco, pero también los días de lluvia. Cuéntenos un poco, Manuel, ¿cuál es la historia de la ruta 3? ¿Qué pueblos une? ¿Qué importancia tiene para ustedes en la región? Bueno, la ruta 3, si no me equivoco, tiene alrededor de 8 años, o sea que una ruta prácticamente nueva, viene viniendo desde Vera hasta Intillaco, que pasando por el Toba, el 302, Guaycurú, Garabato, el 320, Colmena, y llegando a Intillaco. Pero la parte más fea, la parte que está enteramente rota, es entre la ruta 40, que va desde Reconquista a Fortín Olmo, y Garabato, o sea que son 16 kilómetros. Lo otro, gracias a Dios, desde aquí hasta Intillaco, no digamos que está buena, pero está muchísimo mejor que el tramo que le estoy diciendo de la 40 Garabato. Y también desde Vera hasta la ruta 40 está por lo menos bastante transitable, a pesar de que también entre el Toa y Guaycurú también hay otro corte también, está cortada la ruta prácticamente entera, lado a lado, también está muy peligroso. Pero es el único bache más grande, después tiene bache a los costaditos, pero uno puede pasar, pero el tramo de Garabato a la ruta 40 sí está en muy pésimo estado. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando, Manuel, aproximadamente de ese tramo? El tramo feo es 16 kilómetros, 16 kilómetros que no hay muy mucho, ¿no es cierto? Pero es decir, para hacerla, yo no entiendo mucho, ¿no es cierto? Pero hay que hacerla completamente nueva, porque la parte donde no hay baches tiene rajaduras del lado que la mire, así que es impresionante, ¿no es cierto? Parece, tiene más más rajadura que los baches que hay. Uh-huh. Y en esto preguntarles, una ruta provincial, usted decía es una ruta medianamente nueva, pero me imagino que esto ha requerido de alguna charla, o por lo menos de plantear las inquietudes a las autoridades correspondientes, uno entiende de por hecho a Vialidad Provincial. ¿Han podido tener algún contacto? ¿Ha podido hablar con autoridades? ¿Ha habido algún recambio en estos días? Uno imagina que también hay una situación así de reacomodamiento dentro de del organismo, pero ustedes han podido hacer algún planteo oficial a Vialidad Provincial. Mira, el jefe de Vialidad Provincial la recorre prácticamente todos los días, Vialidad Provincial de Vera lo corre todos los días. También hace mucho tiempo que tuvo el administrador, vino por esa ruta, así que él también sabe del estado que se encuentra. Yo creo que nadie de Vialidad está ignorando el estado, pero está prácticamente calamitoso, que está la ruta 3. Uh-huh. Manuel, buen día. Manuel, ¿a qué le atribuyen ustedes, teniendo en cuenta que es una ruta nueva, 8 años es una ruta nueva, el mal estado de la misma y de qué manera condiciona o altera la vida de los habitantes de ahí de Garabato? Mirá, la verdad que es una ruta nueva. Esa ruta, yo no sé, ¿no es cierto?, si fue mal construida o el terraplén no fue bien hecho, pero sí, antes que se entregue, yo me acuerdo de que en ese entonces estaba el último año del gobierno de ingeniero Bey, que vino a recorrerla y le decía, estaba Alberto Hammer, estaba el ministro de Obras Públicas, le decía, no podemos recibir esta ruta en el estado que ya se encontraba antes que se termine. Así que de ahí, fíjate, en 8 años lo que fue pasando. Y lamentablemente, no, como le dije anteriormente, que no ha ocurrido ningún accidente gravísimo, pero que tenemos accidentes de vehículos todos los días, eso sí es cierto. Y en la vida, en la rutina de los habitantes de Garabato, ¿cuál es el impacto, cuál es la alteración de bueno, mira, la gente del norte, no solamente de Garabato, de todo el norte, Saint-Illaco, Fortinón, Los Amores, Cañado Muto, eso prácticamente la recorren todos los días y saben perfectamente dónde están los baches grandes, o sea que van con muchísimo cuidado. No es una ruta para gente que llega a venir una noche, gente que venga de afuera, no sé qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Es una situación constante, ¿no? La del mal estado de las rutas en el norte. Digo, puntualmente, en este caso hablamos de la 3, digo, pero ustedes pueden visualizar que hay una situación de abandono, de malestar generalizado en distintas rutas allí del norte santafesino. Yo te puedo hablar de la ruta 3, que es la que más recorro, después la ruta 40, está también medianamente, se puede transitar bien, pero la ruta 3 es imposible, ¿no es cierto? Yo quisiera que un día vengan ustedes y tomen alguna imagen para que vean el estado en que se encuentra, porque por ahí, como le dije anteriormente, hay gente que a lo mejor cree que uno le está mintiendo, pero no, uno está diciendo la pura verdad de lo que está ocurriendo sobre esta ruta. Manuel, ¿cuántos habitantes tiene Garabato? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer una familia si tiene que salir o atenderse por una cuestión médica? O en el caso de la producción, el motor productivo de la localidad para poder conectarse con otras localidades o cualquier otro ejemplo que usted nos quiera comentar. Bueno, el distrito de Garabato tiene alrededor de 2.400 habitantes. Y como te dije también anteriormente, la gente de acá del distrito, y no solamente del distrito, sino también del distrito Intillaco, de Golondrina, de los Tábanos, de Los Amores, que es la gente que recorre diariamente, conoce perfectamente la ruta, o sea que vienen con muchísimo cuidado, saben el lugar que por donde tienen que pasar por abajo, saben dónde están los baches profundos, y bueno, por eso no está ocurriendo ningún accidente. Uh-huh. Y por parte de la comuna, digo, económicamente, ¿en algún momento se barajó esta posibilidad frente a la falta de respuesta del área correspondiente, como es Vialidad Provincial, a darle algún tipo de solución? ¿Se abordó, se planteó, se analizó desde las arcas municipales o no se puede hacer frente, por ejemplo, a un bacheo, a un tapado de pozos? No, mirá, no solamente puedo hablar por la comuna de Garabato, sino por todas las comunas. Estamos pasando por un estado económico bastante también precario, o sea que, no, mirá, si ponemos 10 metros de asfalto, no pagamos el sueldo por lo menos 2 o 3 meses. No, estamos ahí también al borde, o sea que estamos recibiendo una coparticipación muy baja. Bueno, Creo que la coparticipación viene de acuerdo a la cantidad de hectáreas y habitantes que tiene cada pueblo y es apenas para los servicios de la localidad. Uh-huh. Es decir que para ustedes la solución vendría en este caso por parte de Vialidad Provincial, por parte del gobierno de la provincia. Únicamente el que la puede arreglar, ¿no es cierto?, de la provincia. Uh-huh. Y entre uh-huh. las comunas, nos juntemos todas las comunas, ya te digo, no tenemos para hacer, no sé, ni un metro de asfalto. ¿Y más o menos tienen un número de económico, de dinero, que se necesitaría para poder emparchar, si se quiere, lo que es la ruta provincial número 3? No tengo ni idea. No, además, emparchar, la están emparchando continuamente, pero sí. ¿Qué le dura? Sí, dos o tres meses y la ruta se vuelve otra vez al estado que tenía antes. Cada lluvia que está cayendo, decir que en este último tiempo no estamos teniendo lluvias grandes, porque si no sería más calamitoso el estado de la ruta si tuviéramos lluvias grandes. Uh-huh. Manuel, usted tiene muchos años como presidente comunal, como habitante de la zona. ¿En qué situación están hoy las comunas respecto a lo que tiene que ver con obras, con infraestructura, con servicios? Digo, ¿cuál es la relación que han podido mantener con la provincia en los últimos tiempos? ¿Hay soluciones a algunos problemas estructurales allí en el norte santafesino o se les está haciendo un poco complicado poder tener las mismas prioridades que quizás están teniendo otros lugares de la provincia? No, mirá, nosotros acá la única obra que podemos hacer es con obras menores, que es una ley del gobierno de la provincia, que cada año tenemos asignado un monto de dinero y con ese lo único que podemos hacer, algunas pequeñas obras, alguna vivienda, alguna vereda, comprar alguna máquina, alguna camioneta, nada más que eso. Pero otra cosa, prácticamente estamos parados también. No ha habido respuestas de la provincia, digamos. Ahí usted visualiza que hay falta de obra, falta de presencia del Estado provincial allí. Sí, le estoy diciendo que la única obra que estamos haciendo en este momento son con las obras menores, o sea, con una ley de la provincia que cada año tenemos asignado, como le dije, un monto de dinero, y con ese monto de dinero tenemos que hacer alguna obra, presentar un proyecto y hacer una obra. Garabato está ahí en el departamento Vera, está casi pegadita a esta localidad, lo que es el departamento General Obligado, y en varias oportunidades de aquí, Manuel, desde la radio pública, pudimos hablar con nuestros presidentes, con nuestros jefes comunales, y nos mencionaban esto, ¿no? El abandono, aún después de que muchas campañas electorales fueron, vamos a unir o vamos a hacer criterio entre el norte, el centro y el sur. Ustedes, cuando se sientan seguramente a charlar, a discutir, a gestionar con algunos otros presidentes comunales, ¿coinciden con este abandono por parte del gobierno provincial? Mira, cada vez que nos sentamos nosotros los presidentes comunales, lo único es para estar lamentando, ¿no es cierto?, lo que nos está pasando. O sea que no solamente, ya te digo, yo te hablo por el departamento Vera, todas las comunas del departamento Vera estamos en las mismas condiciones. Si no te hubiera sido por decir importe de dinero que se nos da por horas menores, y estaríamos nada más que para pagar sueldo y cortar un poco el yuyo en el pueblo y nada más. Nosotros hace un tiempo tuvimos la posibilidad de encontrarnos con usted en la localidad de La Gallareta, el año pasado, cuando se entregó la licencia a F. Metanino, y habíamos hablado de dos o tres temas importantes, que uno era la cuestión de la infraestructura respecto al tema del agua potable. ¿Hay alguna posibilidad concreta de que se pueda avanzar con un acueducto allí en el norte? Digo, ¿sigue siendo una situación complicada la de ustedes el tema de la particularidad del agua potable? Sí, no ha cambiado nada. Lo único que te puedo decir es que un acueducto que viene de Villa Ana, ya la cañería está colocada hasta Garabato. Creo que si Dios quiere, entre febrero o marzo ya estaría funcionando, así que esa es la única situación que nos va a salvar a nosotros, el acueducto, porque en este momento seguimos padeciendo lo mismo que hemos padecido durante todos estos años. Nosotros tenemos agua potable de represas. En la represa el agua que sale es un agua muy sucia. Claro. que por lo menos necesita 3 horas para que se pueda aclarar, y ahí siempre le dar ese agua al tanque y largarle la población. Pero es un servicio que estamos cumpliendo a media, muy muy precario. Manuel, con un muy mal estado de la ruta, de los accesos, los caminos hacia las pequeñas localidades del norte, con muy poco margen para poder producir, para poder gestionar y llevar adelante una conducción con desarrollo en estas pequeñas localidades. Uno piensa, esto va como... ¿O se puede tomar como que los pueblos se van extinguiendo, van desapareciendo? ¿Cabe esa posibilidad ante la falta de compromiso del Estado provincial, si se quiere, de la llegada de recursos, de que se puedan producir, de la instalación de fábricas, de industrias? ¿La gente decide irse a otros núcleos, a otras ciudades, o cómo lo analiza usted en el día a día? Mira, en el último censo, que fue el 2010-2011, todas las poblaciones de acá del norte del departamento Vera han disminuido la cantidad de habitantes, gente que se va. Tampoco se puede instalar ni una empresa, nadie, porque no solamente el problema del agua potable es en Garabato, sino prácticamente en todo el norte del departamento Vera. O sea que tenemos la electricidad también, donde continuamente tenemos cortes, así que nadie se puede venir a instalar. Uno, yo te digo, por falta del agua, y también por el mal servicio de eléctrico que tenemos. Claro, toda esta falta de servicios hace un posible desarrollo de las localidades, ¿no? No teníamos ese dato que usted nos acaba de aportar. ¿Cómo? No teníamos, no contábamos con ese dato del cual nos acaba de decir. Agua. Sí, gracias a Dios, ya hemos firmado convenio y todo con el Ministerio de Agua para la provisión de agua, ¿no es cierto?, a las localidades. Uh-huh. Así que por lo menos tenemos una esperanza que, si Dios quiere, entre 3, 4, 5 meses, uno de los problemas vamos a solucionar. Claro, esa es una constante allí en los departamentos del norte. Ayer hablábamos inclusive con la presidenta comunal de Santa Margarita, estuvieron casi 15 días sin agua porque el único traslado es a través de camiones cisternas, así que vendría a ser una solución más que importante para el desarrollo de todos ustedes. Sí, nosotros no te voy a decir que hemos estado 15 días sin agua, sí, por ahí cuando nos agarra una sequía, pero sí, ahí sí siempre ha colaborado el gobierno de la provincia enviándonos camiones con agua. Pero sí, yo te voy a decir que el servicio de agua potable en Garabato se da 2 horas a la mañana y a veces 1 hora a la tarde. Ese es el servicio que nosotros, por eso tenemos un servicio muy precario, porque el sistema no da, ya que entre que sacar el agua de la represa y la aclarar, te pasan 2 horas, más 1 o 2 horas que tenés para cargar la pileta, y 2 o 3 horas para alargar por día, así que más de 2 o 3 horas no se puede alargar por día. Manuel, le mandamos un fuerte abrazo. Si usted es muy gentil con la radio pública, desde ya decirle que estamos entera a disposición, sobre todo para charlar de estos temas importantes y que preocupan allí en Garabato y en toda la región. Ojalá que rápidamente el tema de la ruta pueda empezar a solucionarse, y nosotros estaremos aquí acompañando cada vez que ustedes lo requieran. Bueno, le agradezco a ustedes por haber llamado, ¿no es cierto?, y acordarse de nuestro postergado norte del departamento Vera, donde lo único que tenemos, ¿no es cierto?, cada vez que nos juntamos, hacemos unas reuniones, cada uno lamentable de la situación que está viviendo. Bueno, ojalá que las cosas empiecen a cambiar. Le mandamos un saludo afectivo, un abrazo a toda la gente allí de Garabato y de la región. Sí, bueno, en algo vamos a cambiar, por lo menos, si yo quiero tener agua potable. Bueno, ojalá, y estaremos atentos también a esa noticia, esa buena aventura que llegue allí para todos los habitantes. Un fuerte abrazo, ¿no? Ha sido muy gentil. Igualmente para ustedes. La palabra de Manuel Muñoz, es el presidente de la comuna de Garabato, allí en el departamento Vera, que nos ha contado sobre estos reclamos que se vienen haciendo respecto a lo que es el pésimo estado de la ruta provincial número 3, estos 16 kilómetros que realmente, si uno ve las fotografías, se asombraría de lo que es este camino que deben transitar a diario muchísimos vecinos de la localidad. Nos ha contado también algunos problemas que ha tenido la región en los últimos tiempos, ha hablado un norte postergado, quizás con la única esperanza de que en los próximos meses pueda llegar el agua potable, un bien necesario y tan preciado allí, a partir de lo que es el acueducto que se ha construido desde la localidad de Villa

Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a compartir con ustedes las líneas de comunicación, pero también vamos a hacer un salpicadito de noticias. Vamos a repasar algunos de los títulos que uno puede encontrar allí en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Sí, cuando quedan exactamente 45 días para despedir el año 2014, nosotros continuamos en este recorrido de síntesis de la región por los 50 municipios, por las más de 300 comunas. Vamos a ver cómo finalizamos también este año con respecto, bueno, a algunas localidades que se quieren convertir en comunas cuyos proyectos se están analizando en la legislatura provincial. Estás escuchando Síntesis de la Región, por eso te invitamos a que seas partícipe también en este recorrido por pueblos, por ciudades de nuestra linda bota santafesina. 0342-155-4836-42. Este programa un tanto atípico, ¿no? Porque no vas a encontrar los títulos que llevan o que portan los principales medios de comunicación, sino que son pequeños títulos que encontramos también en los cuales colaboran nuestros corresponsales, colaboran ustedes del otro lado a través de los mensajes o los llamados que hacen durante el programa, colaboran también otros sitios digitales del interior de la provincia. Así que te invitamos a que seas parte, a que visites también el portal más completo de la región, como es el www.síntesisdelaregión.com.ar. Algunos de los títulos importantes en este salpicadito que decía Diego que tenemos que hacer a esta hora, algo que adelantaba hace instantes con respecto, bueno, a la cárcel, inminente detención de los represores del cordón industrial. Ya estarían detenidos los represores Horacio Maderna, Osvaldo Cervera, son los que ya estarían en prisión. Hay que ver lo que va a pasar con Pedro Pili Rodríguez, que está internado por un cuadro de presión hasta que sea dado de alta y enviado también a la cárcel. Esta es una muy buena noticia, pero nosotros, inclusive nuestros compañeros de la Poriajú, la radio comunitaria que forman parte también de la red de corresponsales, a mediados de año nos comentaban acerca de, bueno, una situación que les había tocado vivir muy de cerca con respecto al genocida Horacio Maderna, que se lo había encontrado muy tranquilo cenando en una noche de tango show organizado ahí por la Sociedad Italiana de San Lorenzo. Y lo cierto, este ex coronel del ejército, funcionario de facto de la Municipalidad de San Lorenzo durante la última dictadura, que había sido condenado el año pasado por la justicia federal a 8 años y medio de prisión por delitos de lesa humanidad en esta causa de secuestro, torturas y tormentos cometidos contra el sindicalista Manuel Casado. Manuel Casado, que no pudo escuchar la sentencia porque falleció antes, pero Días antes. Un par de días antes de la sentencia. Exacto. Bueno, se lo vio, muy, muy tranquilo, condenado, procesado, participando de actos públicos como los que ofrecía la Sociedad Italiana. Y junto a uno de los principales actores del terrorismo de Estado en el cordón industrial fue Pedro Alberto El Pili Rodríguez, con quienes comparten la misma pena y la inclusión en esta mega causa de los trabajadores. Así que decíamos, esta noticia que nos han pasado nuestros compañeros de la Poriajú hace instante, nada más, estamos hablando de uno de los casos más emblemáticos del cordón industrial, porque Maderna, Cervera, Rodríguez, que fueron condenados, como decíamos, en 2013 a 8 años y medio de prisión, ellos, el poder que ejercían en ese momento era muy fuerte, porque cuando las Fuerzas Armadas terminan derrocando el gobierno constitucional, Cervera era jefe de batallón 121 de Arsenales de Fray Luis Beltrán, una localidad que está muy cerquita a San Lorenzo, y Horacio Hugo Maderna, aquel que procesado y condenado seguía asistiendo a actos masivos, era oficial superior de esa unidad militar, en tanto que Pili Rodríguez se desempeñaba en la asesoría jurídica de la municipalidad. Y lo cierto es que durante el golpe de Estado, Cervera había sido nombrado interventor de la municipalidad, mientras que Maderna también ocupa un cargo de secretario de gobierno y Rodríguez sigue la misma función que ocupaba antes del golpe. Pero Manuel Casado había sido secuestrado pocas horas después de que los golpistas tomaran el gobierno de la comuna, allá por el 76, y la víctima, como decía Diego, llegó a declarar en el juicio, pero falleció poco antes de que el proceso concluyera y no pudo ver la condena de las personas que pudo él identificar entre sus torturadores. Y en el alegato se habían requerido penas de 20 años de prisión para los dos militares y 18 años también para este abogado. Pero este sindicalista del cordón portuario estuvo secuestrado un poco más de 10 días, interrogado, torturado allí en el propio o en la propia municipalidad. Y me parece que esta es una restauración también importante a la cárcel. Detención de estos represores del cordón industrial. Sí, que recordemos, empieza en cierta medida a ponerse un manto de justicia, porque hay que decir también que muchos de estos, como muchos actores que tuvo la última dictadura militar después, pudieron gozar de otros beneficios de la democracia. El Pili Rodríguez fue diputado provincial durante la década del 90, llegó a ser nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Una de las comisiones más importantes, una de las comisiones trascendentales, la columna vertebral de la mayoría de los proyectos que se discuten en el ámbito legislativo. Hay que decir que gozó también de la impunidad de poder hablar graciosa y alegremente en distintos medios de comunicación del cordón industrial, donde algunos medios lo tenían prácticamente como columnista habitual, haciendo distintas columnas de política. Bueno, finalmente, después de muchos años, después de mucho penar, finalmente van a ser, fueron condenados, se ha ratificado su condena y a las últimas horas empiezan a pagar en una cárcel común, que es en definitiva el histórico reclamo de los organismos de derechos humanos respecto a donde los genocidas y los represores deberían pasar por lo menos o cumplir sus condenas. Bueno, saludar y un cariño y un abrazo muy grande a nuestra compañera, colega Flavia Campeis, de la FM Poriajuve, Capitán Bermúdez, porque a través del periódico Síntesis, ellos reflejaron esa situación de Maderna cenando de manera impune en la sociedad italiana, compartiendo, charlando, cuando bueno, debería estar en la cárcel. Y en ese momento fueron los propios compañeros quienes advirtieron de esa situación y bueno, decidieron irse, inclusive de cubrir el evento que se estaba desarrollando ahí en la sociedad italiana, porque bueno, ellos explicaron que no era compatible, digamos, su rol, su militancia, su lucha por los derechos humanos y estar compartiendo la mesa. Hay que tener coraje, te digo, pero estar compartiendo la mesa con un genocida condenado a 8 años y medio y que estaba gozando de esa impunidad. Más que coraje, estómago. Aparte. Entre otras cosas. Así que felicitaciones a nuestra compañera que pudo periodísticamente aportar ese dato tan valioso y que también, bueno, la primicia de que por fin van a ir a la cárcel también la dio el periódico Síntesis, donde trabaja nuestra compañera, colega Flavia Campeis. Bien, a ver, vamos a repasar y vamos a profundizar un título que damos también en las últimas horas que nos parece importante porque, como ustedes todos ustedes sabrán, el gobierno de la provincia finalmente ha girado el proyecto del presupuesto 2015 a la legislatura provincial. Allí empezará el debate en un tiempo no muy lejano. Se espera que antes de fin de año el presupuesto pueda ser aprobado. Recordemos que se ha extendido un poco el plazo. La Constitución marca que la entrega o el envío del presupuesto a la legislatura santafesina debe hacerse el 30 de septiembre. Esa es la fecha que está establecida legalmente. Bueno, casi un mes y medio le ha llevado el gobierno provincial remitir la ley de leyes a la legislatura provincial. Bueno, lo cierto es que hay algunos aspectos, o por lo menos el gobierno ya ha marcado algunos lineamientos de defensa de este presupuesto que ya está, como decíamos, allí en manos o caerá en manos de los legisladores en los próximos días. Lo que se destaca, que es lo que la gente quiere saber, si van a aumentar o no los impuestos, si hay tributos, habrá alguna nueva reforma tributaria encubierto o no, cuáles son los planes que tiene el gobierno pensando en la recaudación del próximo año. Bueno, ayer decíamos que va a haber un aumento del impuesto inmobiliario finalmente el ministro de Economía, Ángel Ciara, confirmó, ratificó que va a haber algunos ajustes que van a estar en el orden del 30%. Descarta el ministro hablar de una reforma tributaria, pero como todos los años, a la hora de discutir el presupuesto, a la hora de discutir los recursos, vuelve a aparecer este planteo del gobierno, un sistema fiscal distorsionado, un sistema de recaudación injusto que tiene la provincia, que según su esquema, por modificaciones en los años anteriores, la provincia hoy podría recaudar mucho más de lo que recauda. Bueno, lo cierto es que según los planteos del ministro, la mayoría de la recaudación corresponde a ingresos brutos, el 9% del impuesto inmobiliario, y la idea es hacer los ajustes necesarios en este impuesto inmobiliario para poder generar una mejor recaudación el próximo año. Recordemos también, como ya lo hemos dicho en las últimas horas, el aumento del inmobiliario trae aparejado el aumento de la tasa general de inmuebles en los municipios de la provincia de Santa Fe. Por ende, evidentemente también uno empieza a ver que ya muchos municipios empiezan a enviar sus presupuestos también pensando en lo que serán los posibles aumentos que se harán este año. ¿Qué es lo que le quedará pendiente al gobierno? Han planteado que será un año de finalización y ejecución de muchas obras que todavía se están pendientes, licitaciones de algunas obras, y lo cierto es que, bueno, también hay, o por lo menos el gobierno intenta destacar el aumento de las partidas en seguridad como uno de los ejes centrales, atendiendo lo que han sido los inconvenientes y sobre todo los problemas y las críticas que ha tenido el gobierno en los últimos tiempos, pero es parte de lo que se conoce, o por lo menos de lo que se ha podido ver en el último trazo medianamente grueso que tiene este presupuesto, que reiteramos, está en la legislatura y que empezará en los próximos días a discutirse entre diputados y senadores. En esta ronda de noticias solemos también descomprimir un poco, y en los últimos días lo comentábamos, inclusive fuera de micrófono, acerca de una situación tanto particular que se vivió en el departamento San Javier, en el distrito inclusive de la ciudad de San Javier, porque sorprendente, una vaca parió trillizas en esta zona rural del distrito de San Javier, esto es en Colonia Francesa, al sur de la ciudad, un parto natural el domingo 9 de noviembre en este establecimiento familiar. Dicen que fue de gran sorpresa para la propietaria, para Estela Constanzo, viuda de Piguín, y ya le voy a decir, le voy a dar otra particularidad de Piguín, porque bueno, esta mujer se dedica desde hace muchos años a la ganadería, y ella contó, relató que nunca vio un caso igual. Inclusive en nuestra página web nos enviaron las fotos, así está toda la información para que ustedes puedan constatar esto que estamos diciendo, ¿no? Porque llegaron familiares, llegaron vecinos, llegaron amigos, llegaron lugareños para ver con sorpresa, a conocer a las trillizas recién nacidas, las cuales ya comenzaban a amamantarse, a dar sus primeros pasos, bueno, junto a la vaca. Pero según algunos veterinarios, dicen que estos casos son casos muy raros y que se dan, por ejemplo, uno cada 100.000 partos. Pero para otros profesionales también dicen que ocurre una vez cada 1.000.000 de casos. Habrá que ver cómo aborda cada uno de los profesionales veterinarios o aquellos que estén escuchando esta particularidad, esta sorprendente vaca que parió trillizas allí en la zona rural del distrito de San Javier, allí en Colonia Francesa. Colonia Francesa y el campo, inclusive propiedad de la familia en la cual nacieron estos tres terneras trillizas, se había sido noticia en 2012. Había sido noticia porque inclusive lo titularon la mayoría de los medios de la provincia, porque ahí en ese mismo distrito, ahí en San Javier, había aparecido un extraño círculo ahí en Colonia Francesa. Y el campo donde se halló este círculo era propiedad de Luis Piguín, un círculo unos 1.000 metros aproximadamente, que tenía el anillo de vegetación totalmente quemado, y llamaba mucho la atención en ese momento también por parte de los lugareños, porque estaba quemado solo ese perímetro, no había otras plantas claro alrededor quemadas, ¿no? Pero los puesteros inclusive habían manifestado que era extraño ese círculo, que nunca habían visto semejante escenario también en esta colonia, en Colonia Francesa, que está ubicado en el distrito San Javier. Así que, mire, téngalo en cuenta, a ver si dentro de un año, dos años, es noticia por algún otro, si se quiere llamarlo de esta manera, fenómeno, allí en estos campos de la familia Piguín en Colonia Francesa. Bien, y el otro tema para tener en cuenta también, y nos parece importante, porque además ha sido tema de discusión en los últimos días, una de las grandes polémicas que se han generado, bueno, los diputados, o por lo menos algunos miembros de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, entre ellos el diputado Marcelo Picardi, bueno, ha empezado a mantener algunos contactos con distintos concejales, sobre todo de las dos principales ciudades de la provincia, como son Santa Fe y Rosario, para intentar avanzar y poder hacer operativa lo que es la ley del descanso dominical. Esto que ya lo hemos dicho, ha generado mucha polémica, que genera ciertas sospechas, digamos, de si podrá ser una aplicación igualitaria en todos los lugares de la provincia, entendiendo que una ley que queda prácticamente a referendo y que depende de la aprobación de los distintos concejos y los municipios, hace sospechar que no toda la provincia puede llegar a generarse condiciones igualitarias. Lo cierto es que, recordemos, es una ley que establece como obligatorio el descanso dominical para los trabajadores de algunos establecimientos comerciales, entre ellos los grandes supermercados, ha sido eje de polémica y sobre todo a partir de los recursos, de las amenazas y los intentos de suspender y despedir trabajadores por parte de la firma Coto aquí en Santa Fe y Rosario, pero bueno, una medida que obviamente hay que ver de qué manera se va resolviendo. Aquí en Santa Fe claramente el municipio ha resistido y sigue resistiendo la posibilidad de poder avanzar en esta situación de resolver y poder avanzar en el descanso dominical. En Rosario ya el propio municipio ha entendido y ha dicho que no son tiempos para discutir, que la idea es poder discutirlo el año que viene, más allá del posicionamiento que tiene el Consejo Deliberante, pero hay que decir que esto que se plantea desde la legislatura, que tiene que ver con resolver y aplicar y darle continuidad a derechos conquistados por los trabajadores. De hecho, también en las últimas horas, si nos parece importante anexarlo como un dato de color, por ejemplo, aquellos propietarios de muchos supermercados, de grandes cadenas, grandes locales que tiene la provincia, en este caso, como es por ejemplo La Gallega, allí en la ciudad de Rosario, su titular Sabino Álvarez fue claro y ha dicho que apoya lo que tiene que ver con esta implementación del descanso dominical, y además, obviamente, rechazó fuertemente los planteos que han hecho las grandes cadenas supermercadistas, y además piensa, y según textualmente lo que ha dicho, que los domingos hay que cerrar, que son para descansar, que todos quieren trabajar, que hay que extenderlo, inclusive a locales que tienen 100 metros cuadrados, y que los negocios chicos van a tener muchas más posibilidades, inclusive si sus propios dueños quieren atenderlos, pero que la gente se tiene que acostumbrar a comprar viernes y sábado, y que el domingo debería ser un día de descanso. Y además, hay algo, y esto lo está diciendo un empresario, lo está diciendo alguien que conoce el rubro, que habla de la situación en la cual llegan muchos trabajadores los días domingos, del cansancio, el agotamiento que se genera, obviamente, porque es una situación absolutamente agotadora la del trabajo del supermercadista, de los chicos que laburan en supermercados. Realmente es un laburo de muchas horas y que genera, pero importante entender también que podemos ver la otra cara de la moneda, y que a diferencia de esas grandes cadenas nacionales que han venido a copar, que han venido a instalarse sobremanera, en algunos casos de manera irregular, como ha pasado en Santa Fe, en la zona del puerto con el Coto, tenemos empresarios locales santafesinos que respaldan, comprenden y que apoyan esta necesidad del descanso dominical, que entiende, están para los laburantes, pero también implica un descanso para los propios propietarios, para aquellos dueños de sus empresas, entendiendo también que tiene que ver con la posibilidad del disfrute, del goce en familia. Así que importante tener y escuchar y compartir, o por lo menos referenciarse en este empresario rosarino, en Sabino Álvarez, que es desde uno de los supermercados históricos, en una de las cadenas más históricas que tiene Rosario, como es La Gallega, plantea esto de acompañar y de cerrar los domingos, inclusive ampliar ampliar la posibilidad a otras empresas con superficies más amplias, pensando justamente en el bienestar de sus trabajadores y también de los propios empresarios, ¿no? Sí, cortito, porque inclusive en los últimos años, tanto el Coto como el Carrefour no solamente se dedican a vender alimentos u otro tipo de productos que tengan que ver con el aseo u otras cuestiones, sino que en el último año le han incluido, por ejemplo, electrodomésticos, equipos de jardín, inclusive podés encontrar lo que se vende en una ferretería, podés encontrar neumáticos, lo que vos quieras vas a encontrar en estos supermercados, ¿no? Los cuales también, esto habla de una competencia desleal para los comercios que sí están abocados específicamente a la venta de estos productos, como electrodomésticos, como alguna ferretería, como, a ver, no se me ocurre otro rubro, pero también tiene que ver con eso, ¿no? Con recuperar esa capacidad que perdieron estos pequeños rubros ante la llegada masiva y los precios por ahí difíciles de competir, y más teniendo en cuenta que abrían los días domingo corriendo en desventaja con estos otros comercios que no lo hacían un día tan habitual. Así que de eso también se refería Sabino, el titular dueño también de los supermercados La Gallega, allí en la ciudad de Rosario. Bien, momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, hacemos el último tramo del programa del día de hoy. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Miles de caras me cruzan por la calle. Hoy todas tienen tus ojos y no puedo mirarte, pero no salgo a buscarte porque no podré encontrarte, pero es imposible dejar de buscarte. Quiero mirar tu sonrisa frente a la mía. Quiero ser cómplice tuyo como en toda la vida. No es mucho lo que te pido, si el cielo te daría permiso, dame solo un día que te lo explico. Vamos que hoy no tengo ganas de olvidarte. Tengo la botella vacía y el alma tan fría, pero no salgo a buscarte, no, porque es imposible volver a encontrarte. Mira, y mis fotos me dicen todo lo que fuimos. Siempre lo supe y lo dije, que fuimos tan unidos. Recordaré tu cara buscándome alguna palabra, y no me quedaba ni una lágrima. Vamos que hoy no tengo ganas de olvidarte. Tengo la botella vacía y el alma tan fría, pero no se mueve a buscar. Porque es imposible volver a encontrarte. Solo sé tus ojos. La Berizzo interpretó Tus ojos. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional Santa Fe, último tramo del programa del día de hoy. ¿Cómo arranca cada bloque? Línea de comunicación, repasamos, le contamos a nuestra audiencia sobre el www.síntesisdelaregión.com. Último tramo de este Síntesis de la Región, este recorrido que hacemos por los pueblos, ciudades de la provincia de Santa Fe, sus más de 50 municipios, más de 300 comunas en todo el territorio de la provincia. También sos partícipe y te podés comunicar, nos podés escribir, nos podés llamar al 0342-155-4836-42, 155-4836-42, nuestras líneas de comunicación. Me gustaría rapidito contarles, porque la última semana se ha conocido una construcción de un mercado mayorista de productores en Montevera, aquí pegadito a la ciudad de Santa Fe. Esto impulsa más que nada lo que es el cultivo de las verduras de hoja y también de las hortalizas. Esto va a beneficiar a un poco más de 300 pequeños cultivadores de hortalizas de aquí de la capital y de la zona también. Y allí, en ese espacio que se va a construir, se va a poder realizar la comercialización directa de estos productos. Es una noticia que ha salido en los medios de comunicación, pero que no se ha aclarado, por ejemplo, que esto es gracias a una iniciativa del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, y este anuncio que tiene que ver con la construcción de un mercado mayorista de productores en Santa Fe, que va a beneficiar a un poco más de 300 pequeños cultivadores de hortalizas. Va a estar ubicado, te decíamos, en Montevera. Va a permitir otorgar un lugar de comercialización directa a los productores, tanto para lo que es, por ejemplo, el municipio de Recreo y otros municipios que dependen también del departamento La Capital. Esta es una iniciativa que comenzó allá por 2012, donde en ese momento fueron 90 hectáreas de cultivos hortícolas bajo cubierta, y el impacto positivo de ese proyecto en la producción fue lo que termina permitiendo un crecimiento de, en ese momento, 90 hectáreas, hoy a tener o a contar con 500 hectáreas activas de plantaciones de verduras y hortalizas. ¿Y por qué decimos esto también? Porque aquí en la ciudad de Santa Fe, en el último tiempo, se viene desarrollando una feria popular que es La Verdecita, que es un consorcio de productores y productoras que ofrecen sus alimentos sin intermediarios. Un lindo ejemplo a también lo que será la construcción de este mercado mayorista de productores en Montevera con financiamiento del Gobierno Nacional aquí en la provincia de Santa Fe. Muy bien, vamos a seguir hablando de las políticas nacionales en la provincia de Santa Fe. Vamos a presentar un último contacto telefónico de la mano de nuestro operador Marcos Milesi. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Queremos agradecerle la amabilidad de atendernos a esta hora. Vamos a conversar desde Radio Nacional Santa Fe, desde Síntesis de la Región, con Santiago Rodríguez, es el titular de Fabricaciones Militares. Con él vamos a conversar respecto a lo que se ha conocido en los últimos días, que tiene que ver con la situación de la planta de fabricaciones militares que está ubicada en Fray Luis Beltrán, en el sur de nuestra provincia, que ha vuelto a lo que es la reactivación y ha vuelto a retomar lo que tiene que ver con la fabricación de de chalecos antibalas, chalecos que han superado una producción mensual de 4.000 unidades y realmente ya han sido probados por la Fuerza de Seguridad, pero además, porque decíamos, desde la impronta que se ha dado en los últimos tiempos al Ministerio de Defensa, esto de empezar a incorporar otros actores como proveedores para que puedan participar de lo que son distintas licitaciones y distintos procesos que lleva adelante el Ministerio, algo que también lleva adelante Fabricaciones Militares y que en los últimos días firmara convenios importantes con algunas cooperativas en Santa Fe. Pero para charlar de todo esto, lo vamos a saludar. Rodríguez, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública. Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Ha cortado. Vamos a ver si podemos retomar, si se ha bien las comunicaciones, perdido la comunicación. Veo que a veces la tecnología no ayuda del todo. ¿Del todo? Mucho, le diría yo. Bastante problemas venimos teniendo en este último tiempo con respecto a la telefonía celular, por lo menos el ejemplo que tenemos aquí en la provincia de Santa Fe. Pero seguro vamos a tomar o retomar el contacto con Santiago Rodríguez, el titular, como decía Diego y lo presentaba, de Fabricaciones Militares desde Buenos Aires, que ha predispuesto, ha accedido su tiempo, teniendo en cuenta que por estas horas está encabezando también una reunión muy importante. Así que para interiorizarnos un poquito, ¿no? Porque nosotros comentábamos, inclusive a lo largo de todo este ciclo 2014, lo que ha sido la textil Carreras, la situación de sus trabajadores, después de varios meses poder convertirse en una cooperativa, que esa cooperativa, por ejemplo, lo vamos a estar charlando y vamos a estar ahondando en detalles. No queremos mencionarte o contarte todo lo que vamos a charlar en la entrevista, pero que la cooperativa hoy pueda también firmar algún tipo de convenio con Fabricaciones Militares es más que importante, porque estamos hablando de un poco más de 60 familias que de manera directa o indirecta son favorecidas a través de esta cooperativa allí en esta pequeña localidad de Carreras, que frente a la situación de abandono por parte de las patronales allá en el mes de febrero, cuando llegaron a trabajar como lo hacían todos los días y se encontraron con la fábrica totalmente cerrada, bueno, comenzó un trabajo con mucha incertidumbre, porque no es fácil convertirse en un cooperativista, de un trabajador a un dueño, de la noche a la mañana, porque hay mucha burocracia también detrás de todo esto, y por eso la celebración de estos últimos días. Inclusive hablábamos con Batista, con su presidente comunal, él siempre nos tuvo al tanto de cómo iba gestionándose la cooperativa allí en esta localidad. Así que bueno, algunos de los temas que nos aprestamos a charlar, a preguntarle también a Santiago Rodríguez en breve nada más, más allá, ¿no?, de todo el trabajo que viene realizando Fabricaciones Militares y la apuesta que hace en la provincia de Santa Fe a través del cooperativismo, por ejemplo, en lo que es Fray Luis Beltrán, también allí en donde se fabrican. Así que bueno, en breve nada más vamos a ver. No tenemos suerte todavía, parece, ¿no? Según la cara de Diego, yo sigo hablando, pero no hay suerte. No nos acompaña hoy ha sido una semana de suerte. No nos ha acompañado la tecnología. Pero bueno, son cosas que suelen pasar, porque es un tema que obviamente estamos intentando llevar adelante. Es un tema que nos interesa, porque además lo hemos hablado en varias oportunidades con distintos referentes de Fabricaciones Militares. Lo hemos charlado en alguna oportunidad con el propio Ministro de Defensa de la Nación. Y la verdad que son datos importantes, datos realmente interesantes, que tienen que ver con esto de reactivar en cierta medida lo que son este tipo de emprendimientos que debería haber llevado adelante siempre el Ministerio de Defensa, en este caso a través de Fabricaciones, no solamente la que está aquí en la provincia de Santa Fe, sino también en otras fábricas que están distribuidas en otros puntos del país, que se han vuelto a reactivar. Así que seguramente con el correr de los tiempos podremos ver si podemos retomar esta conversación, o por lo menos darle continuidad al tema. Bueno, por lo pronto te invitamos a que visites el www.santafe.gov.ar síntesisdelaregión.com.ar, esta plataforma digital con más de 14 noticias que de manera diaria van reflejando la actualidad, la economía, la política de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. síntesisdelaregión.com.ar, allí vas a poder encontrar, como decimos siempre, como la presentamos siempre en nuestra página, aquellos títulos que no tienen lugar, que no tienen orden en los grandes medios de comunicación, sí están en síntesis de la región. Por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, la producción récord de chalecos antibalas, puedes interiorizarte un poquito más a través de nuestro portal digital www.síntesisdelaregión.com.ar, y también te puedes comunicar con nosotros, puedes ser partícipe de estas dos horas de programa llamando al 0342-155-4836-42. ¿Le parece que cortemos con alguna de otras de las noticias de colores por ahí? Sí, que, ¿cómo no? Que solemos reflejar. Atentos, Colonia Aldao, décima fiesta del costillar a la estaca. Cuenta regresiva que va a desembocar, seguramente los que nos han contado los vecinos que se han comunicado con nosotros, para que podamos también compartir con todos ustedes esta nueva edición, décima fiesta del Costillar a la Estaca, por ejemplo, un encuentro gastronómico que es símbolo de la entidad aldaense, si se quiere, y que sobresale, según nos cuentan nuestros oyentes, por el exquisito menú que da el nombre a esta realización. Ya tradicional encuentro que va a tener lugar ahora el 15 de noviembre, 21:30, ahí en el polideportivo de esta bellísima localidad. Y por supuesto que el menú, decíamos, ¿no? Costillar a la estaca, pero también va a estar acompañado por algunos quesos, por algunos fiambres, con productos y variedades típicas de esta región, con la animación también de algunos grupos que son de allí, de la región, y que invitan justamente a todos a llegarse hasta el lugar, ¿no? Lo que tiene que ver con una de las fiestas, si se quiere, también más regionales que tiene allí el departamento Castellanos. Colonia Aldao, décima fiesta del Costillar a la Estaca. Uno de los títulos que puedes encontrar, por ejemplo, en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Ayer te contábamos de estos dos sancarlinos que también este fin de semana emprenden viaje hacia Ushuaia en un tractor Pampa modelo 55. Mucha suerte, muchachos, porque la verdad que subirse a un tractor Pampa 55 y irse hasta Ushuaia es una locura de amigos. Pero bueno, es respaldada aparentemente por toda la comunidad sancarlina. Algunos de los títulos raros también, pero que hacen a las noticias de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Bueno, que son esas notas de color que también interesan, ¿no? Que tienen que ver con estas realidades que vamos atravesando en la provincia de Santa Fe y que no dejan de ser parte de nuestra cultura, ¿no? Digo, sí. A ver, recordemos que nuestra provincia, por ejemplo, en la localidad de López, año tras año le rinde tributos al tractor, digo, a través de la fiesta provincial que allí se realiza. Y está bueno también contar estas cosas, sobre todo porque cuando se van acercando los fines de semana, uno puede ir marcando algunos eventos, algunas actividades, como para tener de referencia para aquellos que nos están escuchando, que por ahí dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer el fin de semana? Tal evento, tal fiesta, tal encuentro, son importantes, sobre todo en esta época del año, ¿no? Donde empiezan ya a reactivarse o a ponerse en marcha una enorme cantidad de festividades en distintos puntos de nuestra provincia. Sí, a partir de septiembre, ¿no? Lo que tiene que ver con los escenarios, con nuestros cantores. Pasaron las más populares. Pesadas en cuanto a la gastronomía de invierno, digamos. Sí. Digo, como la baña cauda, la fiesta de la mamona, la crema. Los ravioles, ¿vale? La de los canelones. Ahora se viene ya el chorizo. Se viene más la... No, bueno, está la fiesta del chorizo, se hace en enero allí en Nataliba. Sí, sí, sí, la fiesta del chorizo es verdad, no tiene época. Se hace en enero generalmente, allí en Nataliba. Sí, pero en Avellaneda se hace más en invierno, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, son gustos. Gustos son gustos. Son criterios, pero ahora evidentemente se vienen las fiestas vinculadas ya más a la cerveza, al aire libre, a lo que tiene que ver con esos placeres que también suele dar la gran producción cervecera que tiene la provincia, ¿no? La costa, el centro, el oeste, generalmente a partir del mes de septiembre comienza a habilitar ya sus fiestas más populares, ¿no? Sus escenarios más tradicionales, al aire libre. La excusa es la fiesta de la cerveza, la asada a la estaca o la fiesta de la pizza, por ejemplo, pero cada uno de los pueblos y ciudades comienza, y creo que en el último tiempo también, a asignarle un valor a partir de una comida típica como excusa de reuniones y de poder visibilizarse también, si se quiere, pequeños pueblos, ¿no? Que anteriormente eran... No sé si usted coincide conmigo, pero no era muy habitual que en los pueblos de 500, 600 habitantes hubiese algún tipo de festejo que convocara a otras regiones, por ejemplo, y sea reconocida como alguna fiesta provincial. Era muy difícil. Y ahora sí nos ponemos a ver, a partir de septiembre, digo, porque es el mes en el cual se presentan cada una de ellas o el calendario de cómo va a ser en los próximos meses, cada vez más allá de las fiestas tradicionales, como puede ser la fiesta de la cerveza allí en los parques de San Carlos Sud, o alguna fiesta en la ciudad de Rafaela o en el sur de nuestra provincia, también se suma a esa cartelera pequeñas localidades del interior de la provincia. No, desde ya que eso, obviamente son cosas importantes, empieza por estas horas también el Encuentro Regional de Teatro allí en Venado Tuerto, otro de los eventos importantes, digo, sumado a la fiesta que se realiza también en Rafaela año tras año. Me parece que son cosas importantes, y me parece que hay un movimiento cultural en la provincia de Santa Fe que también es valedero destacar, y en los próximos días también nos vamos a ir metiendo de lleno con algunos temas para ir contándole a la audiencia sobre estas novedades que se van generando con distintos eventos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué quiere? La invito a que nos vayamos. Bueno, nos vamos. ¿Le parece? Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Ya nos quedan un par de minutitos nomás. Nos vamos a ir despidiendo con un poco de buena música, contándoles que Cielo Sarazo ha sido nuestra productora, ha sido nuestra coordinadora en piso en el día de hoy, que Marcos Milesi nos ha acompañado en la técnica, que han estado también los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, y que nosotros próximamente, en horas, nos volveremos a reencontrar para seguir haciendo aquí una nueva edición de estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis del Arqueo. De agua que busca ir, somos un río bravo cuando el mal tiempo no deja estar. Somos agüita fresca que regala claridad. Si no salimos de cauce, hacemos daño. ¿Cómo seguir? Si te quedas empantanado, ya no aguantas ni tu propio dolor. Acordate a dónde ibas. El futuro es hoy. El futuro es hoy.